ya queda claro después de 40 años que no fue un golpe de unos loquitos que salieron de los cuarteles. Este fue un plan organizado, planeado económicamente, con el aval de gran parte del empresariado civil y de algunos jerarcas de la Iglesia que bendijeron el actuar ideológicamente. Algunos participando. Tenemos sacerdotes y obispos condenados, que algunos ya murieron, pero la justicia ha intervenido ya juzgando a figuras de la Iglesia Católica. Por lo tanto, no tenemos duda que para que este golpe haya sido exitoso como fue, tuvo la necesidad de ser bendecido por algunos pastores que en aquel tiempo eran figuras de enorme poder y relevancia. Hace falta solamente googlear las fotos de aquel tiempo y ver cómo la Junta Militar se reunía a decidir acciones con el Episcopado. Entonces, algunas figuras del Episcopado, por supuesto, no podemos olvidar que hubo grandes hombres en la Iglesia que honramos, como la figura de Monseñor Angelelli, por ejemplo. Entonces, nosotros queremos mirar con dolor la historia, pero no queremos taparla.